somos extraños. Somos hoy gente de cualquier lugar. Vamos a un mismo lado. Vamos en busca de felicidad. Y yo sé que al encontrarla, nuestra vida renacerá. Vos y yo. Somos hoy gente de cualquier lugar. Vamos a un mismo lado. Es el futuro que cercano está. Y yo sé.